parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. Es vida intensa. You know it's better be untrue. You know the better be alive. If I was what to say to you, girl, we come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Estás escuchando Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que, como tentáculos de pulpo, estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las remisiones son los lunes a las 12 y media de la noche y los viernes a las 12 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través de el 101.8 del FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y además, por WhatsApp al 656-381665, al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080 y por el teaming.net, que siempre se nos olvida, también te puedes suscribir a Radio Topo y ayudarnos con una suscripción muy bajita de 1 euro al mes. ¿Y qué tenemos de menú para hoy? Pues la semana pasada ya os adelantábamos que íbamos a tener una nueva sección en el programa, que de momento no la vamos a decir. No, yo creo que va a ir todo sobre ruedas. Es una voz que para la para los asiduos a este punto del dial, pues puede que os suene porque estuvo emitiendo aquí en Radio Topo y eso. Que hablaba un poco raro, ¿no? Hablaba extraño, sí. Había que poner mucho interés para entender bien las cosas. Eso por un lado. Y luego por otro, pues resulta que nos hemos sacado de la manga un especial. Pues cosas que un género y una materia que manejamos muy bien por aquí. Como lo que es el alcohol, el abuso del alcohol, las intoxicaciones etílicas y hazañas y cosas que pueden realizar la gente en esas situaciones. Sí, un poco de grandes hazañas de los borrachos, sí, un poco resumiendo la sección, más que nada porque, a ver, el ranking son las dos, que son inigualables, las dos míticas, y luego, pues ya lo hemos ido variando un poco, pero básicamente es gente que se ha puesto ciego y ha hecho algo bastante loco. Sí. Y por otro lado, alegría de las alegrías, resulta que esta semana se han puesto en contacto con nosotros una emisora que no sabemos muy bien por qué, pero quiere remitir este programa en su parrilla, en su programación. Es ni más ni menos que Radio Alto Jalón. Radio Alto Jalón, digamos, el Alto Jalón es una zona geográfica que se han, no te digo inventado, pero que abarca tanto parte de Aragón como parte de Soria. Pues sería el sur de Soria y el oeste de Aragón, pues la zona de Calatayud y demás, y pueblos de alrededor. Cosa que nos hace mogollón de ilusión, porque entre otras cosas, pues yo soy de un pueblo de la zona. Y en parte también. ¿Tú estás cerca? Pues nada, ahí vamos conquistando poco a poco el terreno peninsular, con tal de que no lleguemos hasta el pueblo de los pelirrojos. Que allí nos encorren, ¿eh? Hasta Córdoba tenemos. Está complicado llegar hasta allí. Pues creo que en principio igual este programa ya puede que suene en la parrilla de Radio Alto Jalón. Estará, en principio estaremos sonando los martes a las 9 de la noche, pues cada 15 días. Os animamos a que busquéis en su página web, le echéis un vistazo a la parrilla, porque hay programas así bastante interesantes, muchos centrados en lo local, en lo comarcal, por así decirlo, y otros, bueno, que merece la pena echar un vistazo. Y ya de paso, pues saludar a uno de los compañeros de radio que estará por ahí, el señor Santi Rick, que emite con su Dial Rick. Bueno, chavales, ¿cómo ha ido el fin de semana? Ha ido bien, tranquilito. Tranquilito. Bueno, a tope con San Antón. ¿San Antón Maiden o San Antón? San Antón, el mejor santo. ¿O San Antón Pirulero? San Antón, el de los animales. Lo que molaría sería juntarlos a todos. Un San Antón Maiden. Una pelea de Antón Pirulero. Tiras un cuchillo en el centro y a ver quién queda. Pues nosotros estuvimos de concierto de thrash metal, ¿no? De heavy metal. De paso, pues como se realizó en la zona heavy, en el Pub Utopía, nos sirvió también de, pues, por testar cómo está la comunidad metalera local. Y nada, decir este programa, de este concierto, pues que en un principio se iba a realizar en la Casa del Loco, pero parece ser que las salas no contentas con pegarte un buen sablazo para tocar allí y que tú, la gente que va a verte, se deja ahí los dineros en la barra, pues se conoce que estas salas necesitan que haya un mínimo de entradas anticipadas, porque si no ven que no le renta, sí, no es negociable. Que se tiran para atrás y que además eso... Pero es una cochinada que te digan eso la misma semana que es el concierto, después de haberlo anunciado y demás, y que la gente tenga que improvisar. Por suerte se pudieron buscar la vida a esta gente y hacerlo en el Utopía. Por un lado estaban tocando Benalitia, que era una banda de la cual no habíamos oído absolutamente nada. Se nota que son jóvenes, se nota que llevan pocos conciertos, entiendo. El sonido no era el ideal. No, desde luego había, bueno, cosas mejorables, pero eso, esto es la vida. La batería parecía unos botes de Dixon. Sí, a mí me parece que le estaban pegando unas planchas ahí de aluminio, así todas tumbadas. Pero oye, que luego salieron los de Armaje y bien, ¿no? No, a ver, con la peña esta hay que reconocer, había bastante gente. Bueno, y había, digamos, un arco de que abarcaba distintas edades, ¿no? Desde gente así más puretilla a chavales y chavalas así jovencillos. Y luego, pues eso, como dice el compañero, salieron los de Armaje y empezaron a repartir leña que... Con cara de pocos amigos. Bueno, es lo que tiene esta música. De poquísimo, sí, sí. No sí. Vas a salir. Yo le reía, le sonreía. La jodió el rollo. Yo le sonreía al guitarra conocido nuestro. De hecho, se fue mucha gente. Yo no sé si se fueron intimidados por el odio que desprendían sus caras. Puede ser, puede ser. Pero vamos, que no lo pasamos bien. Estos presentaron su último trabajo, un EP de 5 canciones que se llamaba Penta y que está bastante chulo. Ring on her fingers, bells on her toes. Tell Johnny Morrissey says she'll die if she doesn't get a fella with her love and I'll send me my. Estas dos pasadas semanas hemos triunfado en el Reino Unido. Véanse las comillas flotando y rodeando el triunfado. Nos han escuchado dos veces en el Reino Unido, dos señoras de Newcastle que vivían juntas, pero están siempre enfadadas, tienen cada una radio en su habitación. Y lo encontraron pues buscando Daniel Johnston, encontraron el especial del archivista. Y nada, lo escucharon, no entendieron ni puta mierda, pero lo escucharon. Vaya sitio Newcastle, ¿eh? Sí. No sé si habéis estado, pero... No hemos estado. Ahí beben fuerte también. ¿Ah, sí? Madre mía. Por algo lo he traído. ¿Y cómo hemos ido de correo estas semanas? Pues de correo tenemos, nos ha vuelto a contactar, claro, porque le citamos a nuestro querido Iván, nuestro fan number one. Lo invocamos y nada, nos dijo, nos transmitió la forma de pasarle los fanzines, que veremos cómo lo hacemos, pero vamos, los tenemos ahí guardadicos para ti. Y luego nos dijo que bueno, que le había molado el programa y que le había parecido bastante curioso, entiendo que también la misma historia de Daniel Johnston que contaba el archivista, igual que las señoras de Newcastle. Y que menciona pues que tiene ciertas similitudes con Manolo Cabezabolo, que vamos, que es un bastante fan. Si algún día tenemos que hablar de Manolo, no estaría mal hablar con nuestro querido Iván, que parece que sabe de este hombre, le gusta. Y bueno, que hostia, dice que... Hablando de Manolo, además lo quería comentar. Como está con la promoción de su último disco, doble CD o algo así, pues claro, está apareciendo en bastantes medios. Bueno, eso, y luego que también ha salido un libro que ha sido publicado, que no sé si había hecho Quique Turrón. Bueno, el caso es que está saliendo por muchos lados. Pues en uno de los podcasts que ha salido, que se llama Morir de Éxito, creo que lo entrevistan durante hora y media. Y eso, que os animamos a que le echéis un vistazo, una oreja, que estaba bastante interesante. No es que reniegue de sus cosas del pasado, pero se ve ahí otra época, ¿no? Una evolución. Otra época, otra forma. Ha madurado. Imagínate que ahora se vuelve en plan crooner. Y empieza a ir con el mocking a los conciertos. Todo es posible. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. Y en un día que no hemos dicho ni cuál era, pero bueno, no. 22 de enero, miércoles. Eso ya depende ya cuando lo escuchéis, pero nosotros hablamos del día en que lo emitimos primera vez. Para nosotros es miércoles. Sí. Da igual el día que sea, es miércoles. Hoy es el día de San Anastasio y de Santa Blesila. Blesila, un nombre muy, muy bonito. Y este día era un día especialmente soso en cuanto a, pues eso, a lo que suelo traer de días internacionales y demás. Así que yo, ¿sabes qué te digo? Que pasaría directamente a las efemérides musicales, que hoy tenemos mucha chicha. Pues sí. Y luego seguimos. Y ya estaría. Y ya estaría, eso es. Pues lo dicho, efemérides musicales. Un 22 de enero de 1931 nace una de las grandes voces del sur, Sam Cooke. Don't know what a slide moves for, but do no one and shine is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. El 22 de enero de 1946 nace el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, en la ciudad de Londres. Estudió en varias escuelas de arte y universidades y ya se metió en la escena artística y musical de Londres. Y él, con la diseñadora de moda Vivienne Westwood, establecieron la tienda de ropa Sex en King's Road, en Londres, en 1974. Esta tienda se convirtió en un epicentro de la moda punk y jugó un papel crucial en la creación de esa misma estética. Y se hizo manager de los New York Dolls después de los Sex Pistols y pues eso, con su enfoque y sus movidas, pues contribuyó al acceso a la banda. Y luego se ha vuelto un poco gilipollas, todo hay que decirlo, ¿no? Dicho sea de paso. You need hands to hold someone. De enero de 1960 nace Michael Hutchence, cantante del grupo australiano, yo siempre lo he llamado Inks. And dirt, sunshine soothing, clouds are hazy, dark street corners, feeling lazy, fast car driving, sleek and modern, public transit, photos waiting, blood and glass, three points of rain, carpet lining, seats reclining, the words are smooth, I'm talking, shove it, brother, just keep walking. El 22 de enero de 1968, Aretha Franklin publica Lady Soul, uno de los grandes discos de la cantante. El álbum fue un gran éxito comercial y alcanzó el puesto número 3 en la lista de álbumes pop de Billboard. El álbum incluye algunas de las canciones más destacadas de Aretha, como China's Fools, A Natural Woman y People Get Ready. Yeah, let's go. Change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, el 22 de enero del 2000 llega al número 1 en Reino Unido el single de Manic Street Preachers, The Masses Against the Classes. The country was founded on the principle that the primary role of government is to protect property from the majority, and so it remains. Take Y terminamos con un doblete de mi querido grupo Bad Remigio. Bad Remigio o Barrilillo. El 22 de enero de 2002 sale el disco de Process of Belief del grupo de punk rock Bad Religion. Y el mismo día, pero de 2013, les debe gustar esta fecha, sale el álbum True North. Must have misspoken. What a laugh. I've never been chosen by anyone. She was barely a teen, hanging out in between, just a part of the scene. With mercurial smile and incurable style, she was only a dream. How's that? He didn't know a thing about making love to the category you read about. I'm bound to be broken. But daddy bet that I don't let you nothing. He won't let anybody show him anything. He was a troubled child, had been down for a while, always kept to himself. No, she couldn't defend, he only wanted a friend. Now he's made something else. It's so sad, no one saw it coming. Me gusta la gente alegre que vive con buen humor, lo mismo que este taxista que aún cree en el amor. ¿Hablas conmigo? Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final, vuelvo con lo mío, qué felicidad. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Sabai, sabai. Tuk chai, toko, kampai. Pro chan, ping, kun, mai, son, narai. Mai, koi, kik, kun, jai, krai. Sabai, sabai. Hak rao, jako, kampai. Abrimos nueva sección en esta segunda temporada. Va a comenzar el taxista guay. Pues nos hemos traído un amigo conocido como The Pesetor, es taxista y nos apetecía pues que viniera a contarnos cosas de su curro, de su trabajo. Es otro de los gremios, de los oficios que están desfilando por este programa, que tenemos otros más en marcha y nos gusta que venga la gente a contar los gajes de su laburo. A ver, Depesetor, ¿desde cuándo lleva ejerciendo como taxista? Bueno, pues muy buenas. ¿Qué tal? Aquí encantado, palillo en boca, asiento de bolas. Asiento de bolas, sí. Asiento de bolas siempre. Era una de nuestras dudas. Mejora la circulación, eso, claro. Eso, vamos, sí, da un fresquico. Que no veas. ¿Que desde cuándo llevas con el rosco en la mano? Pues llevo desde el 2009, desde marzo del 2009 que empecé en esta gran aventura. Y desde el 2009 sentado estoy. Oye, 15 añazos, ¿eh? Ahí lo llevas. Ostras, una trayectoria que no te hacía con tanta trayectoria, pensaba que era un poco menos, pero bien, bien, ya sé, un tío experimentado. Sí, sí, sí, empecé muy jovencico además cuando la señora me decía, pero hijo mío, tú puedes llevar el taxi, tú tienes carné. No me afeitaba. Eso, ¿a qué cinturón corresponde como taxista? ¿Cinturón verde? Cinturón verde, que no vas ocupado, quieres decir, ¿no? Por cierto, olé mi gente, síguenos en Instagram. La llave te esperaba. Pues nada, nos gustaría empezar con así, poniéndonos un poco más serios para conocer tu trabajo exactamente, cómo se organiza, qué tipo de taxistas hay. Sabemos que hay gente que es autónoma, y otros que están en cooperativas. No sé, explícanos un poquito esto. Pues a ver, principalmente casi todo el gremio somos autónomos, ¿vale? Normalmente vamos un taxi y un conductor. Luego hay otros que son asalariados, que esos pueden ir pues con el taxi doblado o pues que hagan 12 y 12 o bueno, pues ya depende la organización lo que llegues con el patrono, por decirlo así, a lo que llegues al acuerdo. Pero bueno, en realidad prácticamente somos todos autónomos y cada uno pues llevamos nuestro vehículo. ¿Y el tema teléfonos y tal tiene que ver con pues esto de que hay, pues siempre ha habido dos, tres teléfonos por aquí en Zaragoza, que yo sepa, ¿no? ¿Eso cómo, cómo funciona? En Zaragoza hay había tres emisoras, una cayó hace poco, la 38... Y ahora pues quedan la 42 y la 75, que son la 42 es Radio Taxi Zaragoza, y luego está la 75 que es Radio Taxi Cooperativa, que es lo de la cooperativa famosa esta que hay al lado de Montechanel, que bueno, y luego aparte, ahí en la cooperativa, eso digamos que es como algo común para todos los taxistas, que tú eres socio de la cooperativa. Y ahí pues tienes tus elevadores, tu servicio de ruedas, cambiar el aceite, o sea, mantenimiento del coche, los lavaderos y tal. Y de estos dos números, ¿a cuál nos recomiendas que llamemos primero? Bueno, eso, tío, voy a empezar con polémica. Una gran polémica. Claro, ya no. Es decir, que yo he pasado por las tres emisoras. Vale, con lo cual no hay ninguna que... digamos. Y por esta también has pasado. Y por esta también, ya por las cuatro, ya maravilloso. Habiendo pasado por las tres, no hay ninguna que sea, digamos, un no rotundo de porque sí. Entonces, yo soy muy fan de la 42. Uh-huh. Aunque he de decir que yo estoy en la 75. Vaya. Pero es por un tema que yo llevo un taxi adaptado para personas con movilidad reducida, para meter sillas de ruedas y tal. Y claro, el taxi adaptado sí que se centraliza en la 75, entonces casi por obligación tengo que estar ahí. Hay muchas, una pregunta rápida, hay muchas muchos adaptados. ¿Cuántos? Pues estamos alrededor de 110 taxis adaptados. Eso viene a ser el 10. ¿Cuántos taxis hay en total, licencias? Pues hay 1.777 licencias, ni una más ni una menos. O sea, eso es un 5% o así, 7% de taxis. 7% adaptados. Por ahí. Y bueno, he de decir que somos la ciudad con mayor porcentaje de taxi adaptado, eurotaxi, que se dice. De, ya no sé si del estado, casi de Europa. Joder. Oye, el número de licencias que tiene cada sitio, ¿eso quién lo marca? ¿Cómo se...? Eso lo marcan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. Eso, hay un número X de licencias, en este caso pues eso son autorizaciones del ayuntamiento que cada ayuntamiento pues dice, se supone que va por habitante. Entonces tiene que haber un taxi por cada X habitantes. Ahora mismo pues no me acuerdo cuál es la ratio. Aquí llevamos mucho tiempo sin que saquen licencias. Y bueno, y nos apañamos bien. Vale, hombre, pues... yo la verdad es que últimamente me acerqué un poco a vivir al centro y pillo menos. Pero si en algún momento de tu vida laboral ha entrado un taxi, un tipo por la noche preguntando por qué hay tantos Skodas entre los taxistas, ese era yo, ¿vale? Tengo un Skoda porque lo tenéis todos los taxistas, que es una gran frase. Hostias, es que claro, no se puede ser tan imbécil. Además, en fin. yo empecé con un Skoda Octavia. Claro, claro. Como debe ser, el Coscorrones, que le llamaba. Ese es mi discurso habitual con los taxistas y ahora ha cambiado a Toyota, ahora hay mucho Toyota. Claro, ahora hay Toyota, que es lo más rentable. Bueno, tenemos muchas curiosidades, ¿no, compa? Aquí tenemos muchas curiosidades de muchas cosas que preguntar, algunas graciosas, otras. No sabemos dónde trinchar primero. Pues no sé, si te parece, preguntamos por tipos de pasajeros y tipos de carreras que haces. La gente que te puedes llevar encima. ¿Qué géneros manejas? ¡Buah! ¡Mamma mía! Pues yo ahora, desde que tengo el taxi adaptado, la verdad que yo me centro mucho en la discapacidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Gente con movilidad reducida y, bueno, discapacidades de todas clases. Pero bueno, gente desde esa señora... ¡Esa señora que se sube al taxi! Esa señora de, pues mi marido me lleva por aquí. Esa es muy típica. A la persona borracha a las 11 de la mañana de un martes. Al ejecutivo agresivo. No sé, ahí, buah. La peña que entra hablando con el móvil y te dice, a tal, sigue con el móvil. Sí, esa es el ejecutivo agresivo. Esa es la que más me gusta, además, que... Sí, ¿no? Sí, la de que no te dice ni buenos días. Además, tú impones la educación en tu lugar de trabajo, ¿no? Por supuesto. Me falta poner un cartel, pero bueno, de momento me gusta dejarlo a la sorpresa. Entonces, en mi taxi se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si no, el taxi no arranca. Bien. Y ya está. Y bueno, que me ha pasado de tener que bajar a alguien por no decirme buenos días. Es que es algo que me revienta, o sea, no puedo con eso. La educación ante todo. Ya no te pido que me lo digas, que me pidas las cosas por favor, que... O sea, no te pido eso. Te pido un mínimo de educación y al menos dime buenos días. Oye, las cosas son así. Cada uno establece unas normas que no son unas normas tampoco draconianas aquí. Nadie pidiendo un poquito de educación. Y tú antes nos contabas fuera de... ¿Cómo se dice? Fuera de... Micro. Fuera de micro. Claro, yo también. Como enlazo. Fuera de micro, que no hacías muchas noches y tal, pero vamos, unos cuantos borrachos te habrá tocado llevar, sí, ¿no? Que me han tocado, sí. Los borrachos estamos... En los cuales yo me incluyo cuando no estoy trabajando, por supuesto. Gracias por la hay que puntualizarlo. Uy, va, se me ha ido de la cabeza. No, decir, los guazas, bueno, que te imagino que te habrás encontrado desde los que incluso te... Porque a veces esto pasa, cuando tú no vas borracho y te encuentras un borracho, y dices que te entran bien, ¿no? Como que te... Dices, mira, qué simpáticos es, y otros que ya directamente, por lo que sea, no te van a, te van a hacer ni puta gracia. No... Bueno, sí, ya antes de subirse al taxi, más o menos, ya los ves, ya... Y dices, buah, voy a tener... ¿Te han vomitado? ¿O no te han vomitado? Pues mira, esto es gracioso. En 15 años de taxista... La primera vomitina de un borracho fue hace un mes. En 15 años. Eso que dije, pero es que... El bautismo del vehículo. El bautismo. Es que, claro, yo me había enterado y le pagamos a un colega para que tuvieras algo que contar. Vinieron, pusieron... Se, Mondo Modorro se rascó el bolsillo, ¿no? Y dije, oh, tira... Mira, te vas a pagar un par de botellas de vino... Un par de botellicas de vino y... Esto es como el programa de Iker Jiménez. Provocamos las situaciones. Hay gente que se mancha de barro, hay otros que pagan a gente para que vomiten taxis. Sí, así somos. Sí, sí. Además nos sobra el dinero, pues las hacemos muy a gusto. Pues otra clase de clientes. Has tenido... ¿Embarazadas? ¿Has tenido situaciones embarazosas? He tenido situaciones embarazosas y situaciones con embarazadas. Que, bueno, la más fuerte es la típica que sale en las películas de... Voy a dar a luz a correr. Pues esa sí que me pasó, sí. Fue, os contaba antes, un día que se celebraba aquí el Mundial de Balonmano en el Príncipe Felipe. Y bueno, tenía que recoger por la zona del Picarral, me pitó un servicio para ir a recoger a una calle. y veo una chica embarazada con la mano en la entrepierna, que parecía que se le estaba cayendo algo. Y sí, sí, se le estaba cayendo. Se estaba cayendo. Literalmente. Se montó la moza y me dice: urgencias de al infantil, por favor, a urgencias. Vale. Me dio los buenos días, por cierto. ¿Cómo no? O sea, ojo, la situación que llevaba la moza. Y me dio los buenos días, o sea que... Que no cuesta tanto. No cuesta tanto, exacto. Y de repente se montó en el coche, me dice que a urgencias. Vamos, le digo, pues otra muy típica de los taxistas es, pues preguntar, hablar del recorrido, para que la persona pues vaya a gusto. Y de repente le digo, vamos por aquí por el tercer cinturón, y hace... ¡Wah! Y empezó a gritar, pero como si le estuvieran arrancando un brazo a la pobre. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice, ¡que voy a parir! ¡Que voy a parir! No es que no le gustase el tercer cinturón, ¿no? No, no, por lo visto no era que le iba a dar vuelta, no, que le iba a cobrar mucho. No, no, no, no. Bueno, es más, no cobré, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, tuve que llamar a la policía me estuvo esperando, los motoristas me estuvieron esperando el tercer cinturón con todos los... O sea, yo iba hablando con el policía de la centralita, oye, que es que llevo una parturienta. Que va a dar a luz, la tía gritando y el otro, ¿me puede hablar desde otro sitio? Es que no le escucha a alguien gritando. Y digo, sí, y digo, es una persona embarazada que va a dar a luz. Y digo, y como no corra, va a dar a luz en mi taxi. Vale, vale, pues dígame por dónde va a ir. Y ya no, me organicé con el policía. Y bueno, a mitad del tercer cinturón estaban todos los coches parados a los lados. Dos policías montados en sendas motocicletas y me estaban esperando y me escoltaron hasta... ¿Y ya te habían hecho hueco? Me habían hecho hueco y iban los dos. ¡Wow! Pero bueno, o sea, yo miré un momento el cuenta kilómetros y íbamos a 160 por el tercer cinturón. De hecho, te iba a preguntar... Y se me escapaban las motos. O sea, yo iba escoltado. O sea, lo podíamos hacer, pero yo iba escoltado y... Y claro, llegamos al cruce de César Alierta, donde está el Príncipe Felipe, y empezaba a ver autobuses de los equipos de balonmano. Me acuerdo perfectamente, se juntaban el Barça que entraba y el Madrid que salía. Y por el medio pasamos, pero ¡chum! Alucinante, una atascadera empezando los policías, dándole leches a los coches con las manos, como si fueran mulos, para que se apartasen, para poder pasar yo con el taxi. Hostia, hemos empezado muy fuerte, con... Sí, hostias, esto es toda adrenalina. Luego el resto ya... Pero esto es para enganchar al público. Sí, además vamos a tener que ir cortando por hoy y continuaremos otro día, si os parece. Pues venga. Sí, porque tenemos un montón de temas que tratar, así que sí. Bueno, pues ha sido un placer. Estoy súper agustico aquí. Pues no te vayas. Yo creo que nos volveremos a ver. Eso es, no te vayas muy lejos. Cada sábado, de 10 a 2, Olé mi gente, en Radio Olé. Sabai, sabai. Tok chai, tok tok, kampai. Ya me dio sed de la mala. Ya me dio sed de la mala. Ya se está prendiendo el cerro. Prendiendo el cerro, destápense otra cerveza y que el canto y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? El cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! Cuando tú haces, ese es el verdadero fuá. Y estamos en el especial Hazañas de Borrachos, en el cual vamos a usar un fondo de los Dubliners, ¿no, colega? Sí, es un especial de canciones de bar de los Dubliners y, bueno, los Dubliners con amiguicos. Con amiguicos. En un día que, además, es de San Patricio, ¿no? Seguramente, o una cosa así. Allí, todos los días San Patricio, si, si te esfuerzas. Es cuestión de ponerse una camiseta verde y tirar para adelante. Pues eso, este es nuestro especial, nuestro homenaje a los licoretas que se, bueno, que se vienen con, arriba. Que se vienen arriba y se ven como capaces de todo. Y mira, hablando, y sacan el fuá. Y sacan el fuá. Y hablando de licoretas, ha habido un negocio del barrio de Las Fuentes que ha tenido a bien colaborar con este programa, trayéndonos unas botellas para que las degustemos aquí. Son el sueño del licoreta, podéis pasar a visitarlos cuando queráis. Y además tienen un colega que toca el banjo y nos ha preparado aquí un jingle, o lo que cojones sea eso. ¡Yeah! En el sueño del licoreta, tu refugio ideal, encuentras ofertas que no tienen rival. Con Mondomodoro a tu lado vas a estar. Cada botella promete una noche brutal. Rondando entre las estanterías a buscar un elixir que te haga olvidar las penas y problemas que sueles cargar. En el sueño del licoreta los vas a enterrar. Bebiendo juntos hasta el amanecer, el sueño del licoreta siempre va a vencer. Contra que elevarán tu placer. En esta tienda no hay nada que perder. Y bueno, empezamos con, para mí, probablemente, yo creo que es en mis borrachos favoritos porque junta todo lo que tiene que hacer, o sea, junta noche loca, hazaña estúpida y todo, ¿por qué? Por un... ni de coña. por una calentada. Bueno, la cosa que en 1956, Thomas Fitzpatrick, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se había hecho piloto, hizo una movida bastante loca. Voló un avión de un solo motor a través de los cañones urbanos de la ciudad de Nueva York y aterrizó perfectamente en una calle del centro de Manhattan. Y lo que es mejor, dos años después, lo volvió a hacer. Os preguntaréis, esto? ¿Qué tiene que ver esto con hazañas de borracho? A ver, como hazaña no está mal, ¿eh? Pues todo comenzó con una apuesta de bar. Y eso, Thomas Fitzpatrick aterrizó un avión en una calle de Manhattan y años más tarde, cuando un compañero de bebida dijo que eso no había pasado ni de coña, lo de que había aterrizado un avión en Manhattan, ¿qué hizo? Fue a otro aeropuerto, cogió un avión y volvió a aterrizar. Bueno, pues Thomas nació en Nueva York en 1930 y sirvió en el cuerpo de Mariners durante la Segunda Guerra Mundial. Luego también estuvo en Corea y demás. y también se matriculó en la Escuela de Aeronáutica en Nueva Jersey y trabajó como mecánico de aviones. Y esta es la parte que me gusta. Tony tenía un lado loco, dijo Fred Harling, un vecino de Fitzpatrick que habló sobre las primeras payasadas del joven piloto en el New York Times. Su hermano Pat era buen amigo de Thomas y Harling dijo que los dos eran parte de un grupo salvaje de amigos. La historia comenzó un 30 de septiembre del 1956, después de estar tomando unas copas en una taberna local en Washington Heights. Thomas Fitzpatrick, pues ahí se apostó que podía aterrizar, no se lo creían, y cogió su coche, fue hasta la escuela de aviación, tomó prestado, en la Wikipedia lo ponía entre comillas, uno de sus aviones monomotor y lo llevó de vuelta al bar de San Nicolás Avenue, donde había estado bebiendo más temprano esa noche. Al bar. Obviamente, porque la apuesta era que podía aterrizar en la puerta del bar el avión. Y que se jugaron una ronda. Imagino. No, en ningún lado he encontrado que se jugaron. Yo creo que fue puro honor. Y según dijo el propio Thomas, primero intentó aterrizar el avión en un parque, pero estaba demasiado oscuro, lo que optó por la calle. Dijo, ya que me pongo en la puerta del bar. Hizo un aterrizaje de precisión, borracho, alrededor de las 3 de la mañana en San Nicolás Avenue. Cuando los vecinos despertaron al día siguiente, claro, se sorprendieron a encontrar una avioneta estacionada en medio de las calles de la ciudad. Y eso, que según la historia, había hecho una apuesta con alguien del bar que podía estar de regreso en 15 minutos. El exitoso aterrizaje llegó a las portadas de los medios de comunicación locales como el New York Daily News, el Democrat y el Chronicle. Y según testimonios de esos periódicos, un residente dijo: la vista de un avión en medio de la calle fue tan inesperada que no creyó que fuera real. Pensé que tal vez lo habían traído en camión, como una broma pesada, pero no había forma de que un hombre hubiera aterrizado en esa calle angosta. A pesar del peligro que podría haber causado y todos los daños y destrozos, no se puede negar que había realizado un aterrizaje casi imposible, volando a través de una estrecha calle pública rodeada de altos edificios, automóviles y póster de luz. Y todo esto borracho como un cepo. The New York Times cantó sus alabanzas calificándolo de una proeza de la aeronáutica. De hecho, incluso la policía quedó impresionada a pesar de sus sospechas ante las afirmaciones del piloto, porque primero no se atrevió a contarlo. Dijo que había aterrizado ahí por un problema en el motor. Y años más tarde, en una entrevista ya, confesó que sí, que lo había hecho por una apuesta en un bar. Qué putada tener que, ante esta situación, y él seguramente está orgulloso de haberlo hecho, qué putada que tener que callarte. Que callarse en un primer momento, le dijo, mira, ya está. O sea, y según decían, él era tan difícil que las probabilidades de aterrizar bien eran de 100.000 a una. And to rise in the world, he cut it hard, but Tim and a bit of a table his way. But a love of the liquor he was born, and a send him on his way each day. Total, que de esta primera vez no le cayó así ningún marrón muy gordo, le cayó una multa y tal, pero no pasó nada. Pero no fue la última aventura que iba a tener este señor en un bar. Y el 5 de octubre de 1958, 2 años después de su primera acrobacia, Thomas Fitzpatrick aterrizó otro avión en una calle de Manhattan. Esta vez un Cessna 120 en Amsterdam Ave, cerca de la calle 187. Como la primera vez, Fitzpatrick voló el avión suavemente por las calles de la ciudad, como si fuera la pista de un aeropuerto. Y aquí, todo esto empezó otra vez porque un hombre desconocido de Connecticut, o sea, ya no era ni colega, no se creía la historia que estaba contando Thomas en el bar sobre su primer aterrizaje. Y, pues claro, que dijo, se vino arriba y volvió a hacerlo. Lo que pasa que esta vez le habían ya retirado la licencia, entonces... ¿Por qué, tío? Es que ya te quitan el carnet por cualquier cosa. Porque se la suspendieron y no renovó, pero que no se la suspendieron para siempre, fue temporal. Y según dijo él, era nunca quise volver a volar, pero lo hizo aunque solo fuera para demostrar que su nuevo compañero de copas estaba equivocado. Dijo que conducieron juntos a Teterboro, donde recogió el avión, y de ahí pues volvió a aterrizar. Y esta vez, sin embargo, sí que tuvo testigos presenciales. De hecho, hubo un señor que casi se lo come con la moto, según dijeron los periódicos. Y también un conductor de autobús fue testigo y justo pues le pasó el avión sobre el autobús ya cuando estaba intentando aterrizar, y el hombre dice que lo único que puede hacer es tirarse al suelo. Sin embargo, esta vez en vez de irse al bar, y pues huyó de la escena, pero después se entregó en la policía diciendo a los policías que estaba en el vecindario. Oh, poor old Icy Riley, she will never give it up. Burts off each morning to the pub, and then she's in for another little drop. ¿Qué pasó después de esto? Pues los aterrizajes impresionantemente precisos de Thomas pasaron a la historia como algunas de las acrobacias de borracho más salvajes que jamás hayan ocurrido en la ciudad de Nueva York. Pero eso no significa que no hubo consecuencias. Aunque los investigadores de policía quedaron sorprendidos con su habilidad, otros pues no les hizo tanta gracia. Después de su primer aterrizaje fue acusado de hurto mayor y de violar los códigos administrativos de la ciudad que prohibía aterrizar en calles. Por lo que fuera. Pero esta vez el propietario del avión se negó a presentar cargos con el robo, entonces solo le multaron con 100 pavos. La segunda vez no le fue tan bien, porque pues intentó negar que no era él, lo confesó después de que lo identificaron, y aquí sí que le cayeron, lo ponía por aquí. Bueno, aquí esta vez sí que le cayó condena, no cumplió cárcel ni nada, pero sí que le prohibieron ya volar para siempre. Y bueno, este señor pues estuvo trabajando como instalador de vapor durante 51 años, tuvo 3 hijos y se murió en 2009 con 79 añazos. Llegué borracho y me dijo mi mujer, si no dejas este bicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llegar borracho los lunes, martes, miércoles también, el jueves, viernes y el sábado llegas al amanecer. Y apareces una mirla que es de guayabo en guayabo, yo te pido pa' la leche y me decís que estás pelado. Contesta pues sin vergüenza, te está hablando tu mujer. Ajá. Para mí no tienes plata y diario tienes pa' beber. Tranquila, tranquila, mija, le digo yo a mi mujer. Tranquila, tranquila, mija, hay que beber, hay que beber. Claro. Tranquila, tranquila, mija, le digo yo a mi mujer. Tranquila, tranquila, mija, hay que beber, hay que beber. Y ya no llego a las 9:00, pues ya me quedo tomando casi hasta el amanecer, esperando que se duerma la fiera de mi mujer. Ajá. Esperando que se duerma la fiera de mi mujer. Arriba, José Muñoz. La pega, pega. Eso. Anoche volví borracho por ahí al amanecer. Y apenas abrí la puerta me recibió mi mujer. Y me dijo sin vergüenza, venir borracho otra vez. Y le dije, claro, mija, hay que beber, hay que beber. Que el traguito y la parranda es mi único placer. Prohíbame lo que quiera, pero menos el beber. Desde que se pueda, mija, hay que beber, hay que beber. Porque yo sí dejo el trago, más bien la dejo a usted. Tranquila, tranquila, mija, le digo yo a mi mujer. Tranquila, tranquila, mija, hay que beber, hay que beber. Tranquila, tranquila, mija, le digo yo a mi mujer. Tranquila, tranquila, mija, hay que beber, hay que beber. Y ya no llego a las 9:00, tampoco llego a las 10:00, pues ya me quedo tomando. Los efectos del alcohol, a partir de hoy mencionado etanol o alcohol etílico, son diversos, así como el uso del alcohol tiene diversos fines: fines medicamentosos, fines antisépticos y fines recreacionales como bebida social. Vamos a hablar entonces de los efectos de este último propósito como bebida social y para que te expliques por qué te pones como te pones. Bien. Si en algún momento te juegan una adivinanza y te dicen, ¡ea! ¿El etanol o alcohol etílico qué tipo de componente es? Tú le vas a decir, es un componente orgánico, porque dentro de su nomenclatura química consta de dos átomos de carbono y un grupo hidroxilo. Este proviene, como ya sabemos, o al menos nos imaginamos, de la fermentación de los azúcares de ciertos alimentos, como la uva y la cebada, en el caso del vino y la cerveza respectivamente. Claro, la fermentación de otros componentes alimenticios, como el arroz, que da origen al sake, como el agave, que da origen al tequila, ya son rollos regionales y rollos de preferencia. Pero bueno, los más comunes son estos dos. Un pequeño comercial: el proceso de fermentación, cuando tú consumas un alimento que ha sido fermentado, ten en cuenta que el proceso de fermentación se lleva a cabo cortesía de diversos microorganismos, o sea que la posibilidad de una infección, sobre todo si tu sistema inmunológico no está en su mejor momento, es un punto a tener en cuenta, dado que andamos en el rollo de la microbiología, ¿verdad? Bien, fin del comercial. Entonces, como todos los alimentos, jóvenes amigos, estos deben de ser digeridos y absorbidos. Entonces, cuando tú tomas alcohol etílico etanol con fines recreacionales, este pasa por un proceso de digestión en tu tubo digestivo y absorción respectivamente. Y los sitios que absorben el alcohol son, en pequeñas cantidades, el estómago, pero en mayor cantidad, intestino delgado y grueso. No puedo conquistarle a ella y a todas las mujeres de esta farrocha, loco. Ay, qué asco, borracho de verga. Loco, estás borracho. Claro que no, loco. Yo les voy a demostrar con acciones, no solamente con palabras, a ustedes dos. Que yo a ver. ¿Cuáles dos? Ustedes dos, pues, loco, no serán gemelos. ¡Qué verga, loco! Ya estás viendo doble. Ay, qué chuchas, loco, qué chuchas. Yo le voy a conquistar a esa man. Permiso. ¿Qué tal? ¡Yo vine este tipo, joder! Hola. Hermosa, solo me acerqué con la necesidad de realzar tu belleza. Porque quiero que sepas que estás... ¡Rica, rica! ¡Así como para... Ven, dame un beso. Coming out of all that great brigade, still the heart of the rowl went Dicey Riley. Well, she, poor old Dicey Riley, she has taken to the sup. Poor old Dicey Riley, she will never. Y de la increíble habilidad moment temporal, no sabíamos si el borracho era tan hábil, de Thomas Fitzpatrick, vamos a pasar a otro titán, ¿no? De la, ¿no?, de las proezas etílicas. Sí, bueno, este ya no sé si es proeza etílica o proeza de sobrevivir a la vida. Porque es la historia de Mike el Duradero Malloy, o Iron Mike, como le llamaban. Y bueno, ahí hay varias canciones dedicadas a este señor, que es un irlandés de Donegal, pero que vivió en Nueva York en los años 20 y 30. Y fue asesinado por 5 conocidos suyos para cobrar un seguro, después de múltiples intentos fallidos contra su vida. Y bueno, es una historia muy loca. Y es un señor que la palabra resaca no la escucha en su vida. Y bueno, todo comienza en enero de 1933, cuando Mike estaba desempleado, alcohólico y sin hogar. 5 de sus amigos, que no voy a leer los nombres porque son un montón, conspiraron para matarlo, haciendo que bebiera hasta morir para cobrar el seguro de vida. Y bueno, pues la idea empezó bebiendo hasta morir, salió mal y fueron probando cosicas, ¿vale? Pues según sospecharon en el juicio que hubo con un agente de seguros corrupto, obtuvieron unas pólizas de seguro sobre la vida de Mike con un nombre falso y podían ganar más de $3,500 de la época, que ahora son más de 80.000 eurillos, si Malloy moría de muerte accidental. Y bueno, Tony Marino, que era el dueño de un bar clandestino, le dio a Mike Malloy una cuenta ilimitada, pensando que el alcohólico Malloy abusaría de él y bebería hasta morir. Aunque Mike bebió durante la mayor parte de su día, eso no lo mató. ¿Y hasta qué punto es accidental el beber, el morir de beber hasta morir? De hostia, tío, me he despistado y... A ver, pues te han dado como barra libre, ¿sabes? De cuenta ilimitada, pues ya me dirás. Y bueno, la cosa es que Marino se dio cuenta que así no lo podía matar y empezó a añadirle anticongelante al licor. Pero Malloy continuó bebiendo sin problema. Además, la parte buena es que una de estas le dio un pajarillo, cuenta la leyenda, le dio un pajarazo volviendo a casa todo borracho y dice la leyenda que no murió de frío por haber bebido anticongelante. Que no sé hasta qué punto es verdad o leyenda. Pero le salió mal. Después de eso, probó a echarle alcohol con trementina, salió mal. Le echó linimento de caballo, tampoco. Y al final probó, ya que he hecho, veneno para ratas. Alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive. Después de que todas estas mezclas no lo lograran matar, Marino mezcló alcohol de madera, que es metanol puro, con su licor normal. Pero esto tampoco lo mató, presumiblemente porque el licor normal ayudó a anular el envenenamiento por metanol. Después de eso, le dio a Malloy ostras crudas empapadas en metanol, pero tampoco le pasó nada. También le dio un sándwich de sardinas en mal estado, mezcla con veneno y tachuelas de alfombra. Y, sorpresa, tampoco funcionó. Pero Mike podía ser alcohólico, pero tampoco tenía... Claro, pero todo esto estaba el... Era alcohólico y fakir. A ver, marqué alcohólico y fakir por la patilla. Estaba bebiendo gratis, comiendo gratis. Una sardinita, venga, para el cuerpo. ¿Qué más le puede pedir? Total, que llegaron a la conclusión de que era poco probable que cualquier cosa que se comiera Malloy o que se bebiera fuera a matarlo lo suficientemente rápido antes de que caducara el periódico. Así que decidieron congelarlo hasta la muerte. Una noche que hacía mucho frío, Malloy bebió hasta desmayarse y cogieron los cabrones estos, lo llevaron a un parque, lo tiraron en la nieve y le echaron agua al pecho desnudo. Sin embargo, poco después, Malloy fue rescatado por la policía, que lo llevó a un sitio benéfico para personas sin hogar, donde lo volvieron a vestir. Total que tampoco se murió. Y yo ya no sé cuántos intentos le llevamos. Después de esto, lo intentaron matar atropellándolo con el taxi de Green, otro de los que acusaron. Total, que le dieron un ostión a unos 70 kilómetros por hora y lo llevó acabó en el hospital con huesos rotos, pero vivo. Es increíble. Total, que ya no sabían qué más hacer. Y llega el 22 de febrero de 1933 y después de que se volviera a desmayar borracho otra vez, los conspiradores lo llevaron a la habitación de Murphy, le pusieron una manguera en la boca que estaba conectada al chorro de gas de carbón y la encendieron. Y esto finalmente lo acabó matando por asfixia. Cuando una hora dicen que tardó en morir. Cuando no sabían nada, ya nada más que hacer los cabrones. Hostia, que estos son los mayores villanos de la historia, ¿eh? Sí, sí. O sea, y claro, pues de primeras nadie sospechó. Pero llegó un momento que la policía empezó a escuchar rumores de Mike el Duradero en los bares clandestinos y al enterarse de que Mike el Duradero había muerto esa noche, pues cogieron el cuerpo y lo llevaron a un forense con sospechar de que algo había pasado. Y el forense dijo, tengo 15 opciones posibles. We trip lightly along. of a deep ravine where can be seen the worth of passion's play. Y bueno, los al final pues los detuvieron a todos, fueron juzgados y condenados. El doctor Mancela fue detenido como cómplice, pero fue condenado por un delito menor. El resto fueron condenados por delito de asesinato y unos cuantos fueron condenados a muerte y ejecutados en silla eléctrica. Y de nuevo, de Chihuahua a Chihuahua, por el mundo. Me invitan a los parís, me pongo hasta la madre. Le revuelvo tequila, bucanas y tecate. Si botan la canica y no puedo controlarme, después nadie me aguanta, todos quieren marearme. Y ya saben cómo me pongo, porque me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Y ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Y pa' que me invitan, compadre, y no me toquen al chido. Me dicen que me calme, me arriman cafecito. Les digo, me desvieron, mejor traigan perito. Y ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Y ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Historia celestial, compa Jimmy. De Villabuena del Puente ha tenido lugar un concurso que se sale de lo normal. Se trataba, ni más ni menos, que de un concurso de monaguillos catadores de vino. El cura párroco sirvió a la vez de proveedor y de escanciador. Tras catar el vino de consagrar, los pequeños trasegadores se las entendieron con tres variedades distintas de vino. Y como no podía ser menos, la desusada competición tuvo un claro vencedor que recibió los trofeos a los que se hizo acreedor. Wasn't very pleased, he being an awkward sod. He said I'd have to cart them down the ladders in me hod. Now, clearing all these bricks by hand, it was so very slow. So I hoisted up. Y seguimos. A ver, este ya no es una historia tan épica como las dos anteriores, pero bueno, esta es la historia de Charles Joughin, que fue parte de la tripulación del Titanic durante su primer y último viaje. Cuando el barco chocó contra un iceberg el 14 de abril a las 11:40 de la noche, él estaba fuera de servicio y en su litera. Según su testimonio, sintió el impacto de la colisión y se levantó inmediato. Desde las cubiertas superiores se corría la voz de que los oficiales estaban preparando los botes salvavidas para la botadura. Y Joughin envió a sus 13 hombres a la cubierta con provisiones para los botes. Con pan, no sé qué, y bueno, total, que estuvo ahí currando todo el rato. Se unió en el bote salvavidas número 10 y ayudó a camareros, marineros, damas, niños a subir al bote. Después de un rato, las mujeres huyeron del bote diciendo que estaban más seguras a bordo del Titanic. Total, que el jefe panadero pasó a cubierta, sacó a la fuerza a mujeres y niños y los tiró a cascala al bote. Una, cuando se hundió el Titanic, pues al hombre le pilló en la parte más alta de este punto. Porque pues no le dio tiempo a abordar el barco y nada, se quedó él en el barco y dijo que tomó una gótica licor. Traducción literal. En sus aposentos. ¿Vale? Mientras estaba ahí esperando a que el barco hundiera. Después subió las escaleras, después de encontrarse con el viejo doctor, que es como llamaba al licor. ¿Vale? y nada, cuando llegó al barco, a la parte de arriba, después de haberse animado, pues ya no quedaban barcos. Por lo que se tiró por la borda, todo esto al agua helada. Y no llevaba anticongelante como Durable Mike. Y bueno, aquí viene un rato de cómo se escapó del agua, de cómo se escapó del barco. Que... Even getting locked in the Ace of Hearts, where the heisters were engaging. Over the footbridge down by the dock, the boat she sailed at five. Pues según su testimonio, siguió remando y flotando en el agua durante unas dos horas. También admitió que apenas sentía el frío, probablemente gracias al alcohol que había bebido. Cuando amaneció, vio el bote salvavidas plegable volcado y con unos 30 hombres parados en el costado. Este hombre fue nadando lentamente hacia él, pero no había sitio. Todo esto en el agua, no sé cuántas horas llevaba. Que pensar en Titanic, que el flojo ese en 5 minutos... Ya había cascado. Y bueno, al final, después de no sé cuántas horas nadando en el agua helada, el señor encontró un bote que le hicieron hueco y ahí estuvo en el Carpatia hasta que, con la única cosa que le pasó, que tenía los pies un poquito hinchados. Que la gota de licor, imagínate cuánta sería. Escogí el peor día para dejar de beber. Taquillo, y este es mi séptimo vino. Ya no Hablamos del milenarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Ya deja hablar la minoría silenciosa. Tu Y bueno, y para acabar la sección, solo voy a leer titular de noticias de los últimos años de aventuras épicas de borrachos. No vas a ampliar porque no hay tiempo, pero esta es de mis favoritas. Un borracho escala una montaña en los Alpes cuando intentaba llegar a su hotel. Y bueno, seguimos con la siguiente. Un hombre borracho desaparecido en Turquía se une a su propia búsqueda. And the foremost thought that was in her mind was to keep me safe on shore. Y para terminar, esta es una de Australia. Y un albañil borracho caza un tiburón de 1,3 metros. And I think of you both day and night till I return once more. Esa vez subí y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la volada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Pues vamos con la agenda, que comprende desde el 22 de enero al 5 de febrero. Empezamos con los nuevos cursos de autodefensa para mujeres. Nos alegra anunciar que se retoman los cursos de autodefensa para mujeres. Si quieres sentirte segura cuando vas por la calle y coger confianza a nivel corporal y psicológico, este es tu curso. Los talleres son una mezcla de diferentes artes marciales, psicología y feminismo, cogiendo técnicas muy sencillas para aprender y poder recordar fácilmente. Este curso está diseñado para mujeres de todas las edades, niveles de experiencia y condición física. Decir que este curso dura 3 meses, comienza el 3 de febrero y se alarga hasta el 28 de abril. Tendrá lugar en la Pantera Rosa, el coste será de unos 120 euros y que hay distintos horarios disponibles. Nos facilitan aquí un número de teléfono, va a ser que no lo vamos a pasar, pero un correo electrónico al que escribir, que es autodefensaparamujeres@hotmail.com. Y si no, supongo que pasando por la Pantera Rosa también podéis informaros. También nos dicen que hay 2 becas para este curso, que paséis, que preguntéis por las condiciones. In the rare old time. My name it is Sean Dempsey, as Dublin as... El viernes 24 de enero, en la Asociación de Vecinos Venecia, calle Granada 43, tendrá lugar una jornada de truque o trato, trae lo que no uses para intercambiar. Eso que oís es el inconfundible tupa tutupa del hardcore melódico de los suecos No Fun At All, que tocarán el día 24, viernes, en la sala Lo Intento Cocobongo. Y llevaremos representación modorra, que me acaban de comunicar que tengo que acudir. Con Ignition. Me ha dicho, venga, anímate. Pues después seguirá. El sábado 25 de enero, en la fábrica de chocolate, en la calle Lourdes 7, son las jornadas de autoproducción de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá costura de bolsos, taller de cerámica, reparación con impresión 3D, fontanería doméstica, autodefensa laboral y más cositas. También el sábado 25, en Arrebato, el primer aniversario de Now or Never. Y pues habrá Noche de Rap con Gabriades, La 331 y Jimena, Dasico, AZ27 y Jorge Gardo. Y empieza a las 7:30, no a las 8, como solemos hacer. Que son mucha gente. In the rare old times. El sábado 25, en la sala Utopía, a las 9 de la noche, estarán Big Bang y Aura Límite. I can no longer stay and watch the new. El mismo sábado 25 en la Z, Devoraos. Y el mismo sábado 25 en la Ley Seca, a las 9 de la noche, estarán los locales Fight Pills y Drum Ocean junto con Driade desde Madrid, que los vamos a escuchar un poquito. Sábado 25, en un mes de infarto para los amantes del reggae, por la cantidad de movidas que llevamos. Y el House Reggae, Terry Venenos y Tremendo Campazo, capazo, no campazo, en el cumple de Miguel, que cumple 40 tacos, en el Bembé, ahí estaremos por la noche ese sábado 25. Oh, take me away, buys me time. Y el domingo 26 de enero, la campaña Salvemos los Pinares de Venecia. Ven a jugar al Pinar y sueña otra ciudad. Y esto es un evento familiar para disfrutar de los pinares y defenderlos. La jornada comenzará a las 10:30 desde la Plaza de la Memoria Histórica y se irá hasta el Parque y el Circuito de BMX para juntarse con la gente que haya decidido acudir a ese punto a las 11. Ahí habrá juegos en los alrededores del parque y el paseo no será más de 2 kilómetros. Después de eso, habrá vermú musical en la Quique Mur, acompañado por el grupo de música Esbarizaculos, a la 1:30. El jueves 30 de enero, en La Revuelta, presentación Libera Libros, una colectividad que nace con la intención de compartir libros que tenemos dentro de los centros sociales y dentro de nuestras casas. Queremos generar un espacio que fomente la idea de lo colectivo, impulsándonos a compartir libros con personas cercanas o desconocidas, acercar conocimiento y entretenimiento desde una lógica lejana a la compraventa, a la cual estamos tan acostumbradas. El jueves 30 en Arrebato tenemos la actuación de Joseba Irasuki. El viernes 31 en la Fábrica de Chocolate hay clases de sevillanas a las 6. Y el sábado 1 de febrero, Sala Z, otra de las famosas Jam Sessions zorreras, edición especial del aniversario de esta sala con Green Honey y Nita and the Wildcats. El sábado 1 de febrero en Arrebato tenemos otro concierto, Séptimo Sentido, Ágreda, Totas y SKBT, que entiendo que esto será más rap. Rap, ¿no? Sí. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el Esto está el generalísimo Franco pescando ahí en el río y estaba con la familia y en esto que de repente coge la nieta, me cago y se cae al agua. Y esto que se está ahogando y pasaba por ahí un gitano. Llega el gitano, se tira al agua, coge la salva. ¡Ay! Señor, señor, que mucha gracia. Le dice Franco, gracias, gracias, que ha salvado usted a mi nieta. Ay, pa, yo no pasa nada, que yo pasaba por aquí, lo he hecho sin querer y tal. Oh, no se preocupe usted, decía Franco. No se preocupe usted, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué quiere que le dé? ¿Un coche? No, yo no quiero nada. Yo soy un tío muy, muy tranquilo, muy feliz. Dice, pero bueno, si me puede... ¿Sabe lo que pasa? Que me toca hacer la mili dentro de poco. Y si tuviera usted a buena, si le hacerme una carta de recomendación, pues bueno, para pasar una buena mili y tal. Eso no hay ni que preguntarlo. Traiga aquí usted una hoja que le hago yo aquí una carta de recomendación y va usted a pasar la mejor mili del mundo. Esto que Franco se la firma, pim pam, con esta carta en su cartera no tendrá usted ningún problema. No tiene usted más que enseñarla. Llega el gitano todo contento, ¡buah! Empieza la mili y el primer día, las 8 de la mañana, suena Diana, llega el sargento, pam, pam, todo el mundo arriba. Llega el gitano, anda payo, va usted a chupármela, pero bien. Me cago en 10. ¿Qué dice usted? Que me la va usted a chupar, que yo de aquí no me muevo. Pero bueno, ¿usted quién se cree que es? Dice, yo soy el gitano con una carta de recomendación. Con este papel usted a mí me la chupa. Dios, el sargento se queda así mosqueado, me cago en 10. Se marcha de allí y va a buscar al capitán. Señor capitán, mire que tenemos un problema aquí, el gitano este. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vaya, buen día. Va para allá el capitán. ¿Qué ocurre aquí? Usted, arriba. ¿No ha oído usted al capitán? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? ¿El dueño de este garito o qué? Usted también me la va a chupar. Yo sí, aquí soy el gitano que soy el dueño de todo. Aquí me vais a chupar, tú y el capitán. Me cago, se queda el sargento así, me cago en la mar. Vamos a llamar al general supremo, que se va a cagar este tío. Me cago en la mar. Llega el general supremo. ¿Qué ocurre aquí? Este gitano que no quiere salir de aquí, que está aquí vacilándonos. Cago en 10. Llega ahí el general supremo. ¡Pam, pam! ¿Qué pasa aquí? Usted, arriba, pero ya. El gitano. ¿Y usted qué pasa? ¿Que es el jefe de todos o qué? Usted sí que me la va a chupar, pero ya. Me cago en 10, pero... Sí, sí, yo tengo aquí este papel. Usted, a mí, saque usted ese papel, a ver. Llega el gitano, saca el papel, se lo enseña. Y le dice el capitán, señor general supremo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dice, yo se lo voy a chupar, tú ya sabrás lo que haces. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Especial de borrachos y otras cosas. Termina aquí el episodio número 11 de la segunda temporada de Mondo Modorro. Y nada, y hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Para el siguiente, me huele versión 2. Que esto se estira, ¿no? Se estira porque se nos han quedado muchas cosas por ahí. Y huele a borrachos. Puede en ser. La cultura, pero la cultura, deporte y demás. Pero ya veremos, nunca, no vamos a afirmar nada.